eres tú mi alegría, príncipe de paz, fortaleza mía, nombre sin igual. Quiero que la luz de tu amor me alumbre en el alma, me dé calor, llenas mi alma de tu majestad, eres la calma de mi ansiedad, dulzura santa. De mi alma, rey del amor, llenas mi alma de tu majestad, eres la calma de mi ansiedad, dulzura santa. Del valle, amarnos iguales, dulzura de amor.